¿Te han dicho tus abuelos por qué se llevaron a tu mamá? Sí. Ellos querían que nosotros tengamos algo mejor que lo que teníamos. Parecen un montón de hombres con unas medias en la cabeza, no se podía ver la cara. No me acuerdo muy bien lo que le decían. De repente empezaron a entrar hombres y hombres y hombres, y a mi mamá se la llevaron a un patio que teníamos nosotros, que eso sí, me acuerdo muy bien. Yo fui atrás y le agarraron las manos, se la ponían así en la espalda y con los palos grandotes le pegaban la espalda, porque me parece que, no sé qué estaban buscando, pero yo eso muy bien no lo recuerdo. Después a ella se la llevaron y después de ahí no recuerdo más nada. ¿No has vuelto a ver a tu mamá nunca? ¿Y tú crees que tu mamá vive y va a volver o no? Yo tengo muchas esperanzas, pero por dentro mío, no sé, hace 8 años que se la llevaron. ¿Y tú qué crees que habría que hacer con las personas que secuestraron e hicieron desaparecer a tu mamá? Para mí habría que ponerlos en la cárcel y que la justicia diga, porque, por ejemplo, por lo que se sabe, han hecho torturas y todo, y si nosotros, por ejemplo, lo pondríamos en las torturas, estaríamos en el mismo lugar que ellos. No sé, así pienso yo. Bien. Acabamos de escuchar a una nena que en ese momento tenía entre 10 y 11 años. Esta nena se llama Leticia Baiviene, hija de Elba Ramírez Abela de La Plata y de Arturo Baiviene de Corrientes, ¿no? Cuenta el relato, cuando uno lo escucha es conmovedor. Estamos hablando de una nena en ese momento de 10, 11 años, con una claridad, por eso siempre hacemos la aclaración. Nosotros no pedimos venganza, lo que pedimos es justicia. Pero bueno, en este momento vamos a hablar con ella, que ya no es esa nena de 10, 11 años, para que nos cuente cómo ha sido su experiencia, cómo lo ha procesado todos estos años, y cómo espera este 24 de marzo, 50 años del golpe militar. ¿Qué tal, Leticia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Verónica. Verónica, ¿cómo estás, Verónica? Bien. Bueno, qué sé yo. Un montón de cosas, porque el reportaje este que me hizo Vicente Romero en ese momento toma como un lugar, ¿no?, muy muy preponderante, y me escribe mucha gente para preguntarme cómo estoy y agradecer, porque siempre me mandan así como mucho cariño recibo por ese reportaje. Pasaron muchos años. Ahora tengo 52 años yo, y bueno, acá en La Plata hay muchos desaparecidos. Y en mi familia hay muchos desaparecidos, está mi mamá, su marido, mi papá, la hermana, el marido, una prima. Entonces, la verdad es que mi familia fue, muy conmocionada, y a la vez, desde siempre estuvimos como muy involucrados y muy... justo recién me llamó mi primo, Arturo, y hablábamos de esto, ¿no? De nosotros tuvimos la posibilidad de tener pares para charlarlo, y bueno, y nuestras abuelas militaban en Madres. Entonces, no sé, digo, como todo el tiempo estábamos escuchando y pudiendo procesar esto que era tan difícil en ese momento, porque no es lo mismo, ¿no? Digo, alguien se muere, digo, todos nos vamos a morir y todos, digo, es algo que la muerte uno la puede procesar, pero bueno, esto era, no era que se habían muerto y no sabíamos, entonces fueron muchos años de incertidumbre. Pero bueno, después obviamente cada uno con su historia va haciendo lo que puede. Y yo siento que fui, por eso hoy soy terapeuta, como trabajando todo ese dolor y transformándolo en otras cosas. Leticia, ¿qué tal? Buen día. Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo llevas esta época que estamos viviendo? Con tanto negacionismo. No sé, a veces me a ver, ¿cómo lo llevo? Como lo llevamos todos, y creo que lo que siento que mi trabajo fue enfocarme como en, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como yo ir limpiando todas esas emociones negativas que tenían. Y no sé, no sé qué decir. Me duele este mundo. Eso, me duele este mundo. Me parece que, digo, no es solo Argentina, ¿no? Es el mundo. Bueno, me duele. Sí, igual Leticia, te escucho y la verdad que conmueve, me imagino, claro, uno sigue viendo a esa nena, que encima pide justicia, o sea, pide que estén en la cárcel, y es realmente conmovedor, me imagino que como decís vos, ya pasaron los años, soy una persona grande, pero lo que me queda, escuchándote a vos como reflexión, que ante el horror, el amor. Sí. Pero insisto, ¿viste? Es como, porque hay veces que siento que ante tanto dolor y el dolor en el cuerpo, como que hay un solo camino para seguir, y es, bueno, transformar eso. Si no, siento que me hubiese muerto si no hubiese transformado todo ese dolor en compasión, siento. Y siento que la única forma de... Los chinos dicen, estar enojado es desearle la muerte al otro y tomar veneno. Y yo siento que hay veces, no sé cómo lo hice, ¿viste? Pero bueno, trabajé un montón en mí para... Y seguramente que inconsciente me debe seguir quedando. Pero siempre intento, cuando veo algo afuera, vuelvo en mí y digo, ¿dónde está eso que estoy? Ese enojo, esa rabia, esa locura, ¿dónde está en mí para seguir transformándola en mí? Y bueno, a la vez digo esto, tuve una familia, mi mamá estuvo secuestrada en la cacha, entonces yo tuve un juicio que recibí el arito que tenía mi mamá puesto ese día que la secuestraron. Entonces son como todas cositas que me fueron permitiendo entender porque digo, me parece que lo más difícil en nuestro caso es entender que están muertos y que no van a venir. Sí. Entonces, hoy a la distancia lo podemos ver y lo podemos entender, pero bueno, es un camino, ¿no? Eso. Y esto mismo, hoy, digo, más allá de esto que ustedes traen del negacionismo, que lo entiendo y entiendo que cada uno ve lo que quiere, pero hoy se sabe, hay juicios, hay testimonios, hay restos, hay toda una como una palabra ponerle, pero digo, hay todo cuestiones concretas y materiales que demuestran esto, ¿no? Mm. Por mucho tiempo eso no estaba y no podíamos hablar. Bueno, digo, había algo que si vos decías que tus papás habían sido secuestrados, era porque eran guerrilleros o porque habían hecho algo malo. Y hoy, bueno, se empieza a saber, más allá de estos gobiernos, que bueno, digo, no sé, digo, hubo miles de juicios, se encuentran restos, y como, no sé, si quieren negar lo innegable, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero sí, me parece que es como que hay un montón de relatos y de cuestiones que hablan de otra situación. Sí, yo, perdón que te interrumpa, yo por ahí creo que por ahí gobiernos como este lo que intentan es reescribir una historia que les favorezca a ellos, o que mentir de alguna forma, y para eso necesita todo este movimiento que se está dando. Sí, sí, seguramente. Es como, no sé, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como que, y digo porque a veces digo, toda mirada es política, pero no sé si soy experta en una posición política. Pero sí me parece que la derecha no es no puede ver al otro como un ser humano y una persona, ¿no? Que merece la vida, que merece comer, que merece estar, tener un trabajo, desarrollarse culturalmente, digo, todas esas cosas que nos amplifican la mirada y que, bueno, qué sé yo, hay diferentes posturas y bueno, y es parte de este mundo, pero sí, no sé, me parece que, digo, más allá de los intentos, ¿no?, de querer tapar o de querer obligar, no sé, yo siento que siempre el amor y como que siempre terminan ahí floreciendo, ¿no? Y bueno, y así como no se puede tapar el sol con las manos, hay algo ahí de como la solidaridad y la humanidad nos atraviesa. No sé, siento eso, que ante lo más difícil siempre surge, no sé, acá en 2013 en mi ciudad hubo una inundación muy grande, y después al otro día, no sé, yo me inundé y mi casa estaba llena de gente que yo ni conocía, colaborando y ayudando. Y bueno, y por ahí tenemos que eso, llegar a esos puntos de destrucción para renacer, no lo sé. Está bien, la verdad que bueno, hay esperanza en esas palabras, hay esperanza de que esto, este negacionismo siga avanzando y que bueno, volvemos a recuperar el eje. Te agradecemos mucho, Leticia, que nos hayas atendido, sabemos que es domingo, que... Esto, pero bueno, queríamos prepararnos, ir preparándonos para el martes cuando salgamos a marchar este 24. Y bueno, vemos que ha sanado bastante esa nena que no sigue conmoviendo después de tantos años. No escuché lo último, perdón, ¿cómo? Creo que ha podido reconciliarse bastante, a lo mejor con el mundo, no sé cómo, y esa nena que nos conmovió tanto, bueno, ha ido poder sanar y no quedarse ni muy lejos del odio, como muchas veces vemos del otro lado, así que bueno, nos da alegría, nos da un poco de paz también porque conmovió mucho. Bueno, gracias. Sí, siento que ahora esa niña está cuidada, abrazada, ¿no? Y ya no, sí, no está ni sola ni a la deriva. Así que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Leticia. Abrazo enorme. Gracias. Que tengan un lindo domingo. Gracias, igual Gracias, para igual vos. para vos. Tu voz, mi voz y nuestras voces tienen derecho a ser escuchadas.